Seguimos ahora con uno de los tantos éxitos de Barry Manilow. Esta fue lanzada en 1979. Sí, señores, es Chips. We walked to the sea, just my father and me, and the dogs played around on the sand. Winter cold cut the air, hanging still everywhere, dressed in gray, did he say? Ochentas a las 7 con Alonso Villarreal. There's a boat on the line where the sea meets the sky. There's another that rides far behind, and it seems. La canción se llama Ships y tiene una historia muy nostálgica. Barry Manilow conoció a su padre cuando tenía 2 años y luego el señor desapareció. Entonces fue algo medio triste en su vida, pues no contar con un padre. Sin embargo, en un concierto en 1975, luego de 30 años de no ver más a su padre, alguien fue a su camerino y le dice: hola, yo soy tu padre y disfruté mucho el concierto y me gustaría verte de nuevo. Y se fue. Así es que se emocionó tanto que decidió escoger esta canción y grabarla. Se llama Ships. La canción es de 1979 y está en su álbum One Voice. Bueno, vamos a seguir saludándoles con mucho gusto. Carlos Alberto de León, Ananías, también Janela. Dice que le gusta mucho Barry Manilow, voz de terciopelo y caramelo. Ed Send, saludos a Minerva, que va para su cita médica con su hija Anabela. Gracias, Ed.